Ya voy a estar con Gerardo Franco en Estudios Centrales. Somos Radio Carve, fútbol por Carve, la radio de Qatar 2022, 14 minutos de juego. Tengo de la primera parte aquí en el parque, 0-0, 0-0 está el perdido. Por derecha se agarra el envío para Wander, corner para el Bohemio, viene Bravo, el centro, primer palo, quería Maná, pero va arrastrando y sacando la pelota al bolso, se la tiene Castro, a correr Carvalho de primero, pero Campo está habilitado, pica habilitado, campo por izquierda, se lleva la pelota para el medio, ¿quién pide? Para el medio, ¿quién pide? Pide Cándido por el sector central del campo de juego, vino para Carvalho, peligro puede ser, el remate, ¡qué gol! ¡Oh! ¡Gol! ¡Nacional! ¡Nacional, Nacional! ¡Felipe Carvalho! ¡Gol! ¡De Nacional! ¡Felipe, Felipe, Felipe, Felipe, Felipe, Felipe Carvalho! ¡Qué bien! Colocó la pelota sobre encima del arquero, si no diría que salió despavorido. Cuando la contra fue perfecta, cuando Castro tocaba la mitad de la cancha para Cocampo, fuera por extremo, zurdo, cambiado de punta, para llevar el balón a la carga Nacional. Tocó cortito para Carvalho, que deja sin asunto al arquero en el arco de la Don Porte Nacional. Era más 15 minutos, primer tiempo. 1 para Nacional, 0 para Wander. Felipe Carvalho, el autor del gol. ¡Golazo! De Cololo. Tomá la voz, pero dámela a mí, le dijo Carvalho, que la arrancó allá en su campo, prácticamente en el área, y ahí empezó la contra para uno Campo paradito en la mitad de la cancha, que fue imparable para los defensas de Wander. Se fue habilitado y esperó que llegara el generoso Carvalho para devolver la pared de la definición. Sensacional, muy lindo gol de Nacional, que dominaba el partido y ya lo empieza a ganar. Una corrida formidable de Carvalho, pero una jugada en la que todos los que esperan habitualmente en el área para definir no estaban, y estaban lejos. Corner para Wanderers, gol de Nacional. Una contra espectacular con un muy buen manejo de Brian Ocampo para habilitar en el momento exacto al hombre gol de este partido. Carvalho, muy bonito gol. ¿Dónde está Suárez? ¿Dónde está Fagundes? No importa. Jugadón de Nacional. Fútbol por Carve. Para que sobre, le pone una pelota bárbara a Ocampo, toca el medio. Ahí está Carvalho para el segundo remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Nacional! ¡Nacional, Nacional! ¡Felipe Carvalho! De Nacional, Carvalho otra vez golpea la puerta y se mete adentro de lo que sea. Entra la pelota, entra el balón en el arco de Wanderers. Nada que hacer para Mauro Silveira, pero la cuota acá hay que dársela a Suárez, que de primero le puso un pase bárbaro Campo, que desbordó, que metió el toque atrás, que se ensució, y en esa suciedad que quedaba limpió la pelota Carvalho, metiéndola dentro del arco de la Escarone. El segundo, presión en que ahora sí comienza a liquidar el partido. Señoras, señores, a los 14, como en el primer tiempo, pero a los 14 del segundo tiempo, Felipe Carvalho, el autor del gol, Nacional 2, Juan tercero en el Gran Parque Central. Golazo de Cololo. Luis Suárez en este rol, mucho más asistiendo y distribuyendo que definiendo. Se mete al área y lo tapan, lo marcan, lo enciman, lo cortan. Sale del área y las manda así, redonditas, perfectas, para que Ocampo meta el centro que tiene que meter, y después que se ensucia la jugada, Carvalho firme otra vez para meter un doblete esta noche. Y este gol que definitivamente le baja la cortina al partido. Nacional que se pone dos goles arriba, dominando otra vez el juego, y otra vez entre la sutileza de Suárez, el gran partido de Campo y el gran partido de Carvalho para el 2-0 tricolor. Ahí puede ser el tercero, el remate.